Anoche durmiendo viajaba en un tren y ahora les cuento lo que yo soñé. Y chucu chucu chucu chucu chucu chen, yo voy soñando arriba del tren. Chucu chucu chucu chucu chucu chen, yo voy soñando arriba del tren. Al pasar por la ventana un pato blanco me ve. Cuac cuac cuac, saluda el pato. Cuac cuac cuac, le contesté. Cuac cuac cuac, saluda el pato. Cuac cuac cuac, le contesté. Y chucu chucu chucu chucu chucu chen, sigo soñando arriba del tren. Chucu chucu chucu chucu chucu chen, sigo soñando arriba del tren. De arriba de un gallinero un gallo blanco me cantó. Kikiriki, dijo el gallo. Kikiriki, dije yo. Kikiriki, dijo el gallo. Kikiriki, dije yo. Y chucu chucu chucu chucu chucu chen, sigo soñando arriba del tren. Chucu chucu chucu chucu chucu chen, sigo soñando arriba del tren. Una vaca que pastaba sonrió al verme pasar. Saludó la vaca, debí contestar. Saludó la vaca, debí contestar. Y chucu chucu chucu chucu chucu chen, sigo soñando arriba del tren. Chucu chucu chucu chucu chucu chen, sigo soñando arriba del tren. Arriba los niños oía mamá, qué pena.